Muy buenos días, señoras, señores, amigos telespectadores de Televisió d'Eivissa y Formentera. Bienvenidos a este nuevo programa, a este día a día último de la semana y también último del mes de febrero. Ya ven qué panorama, ya ven cómo lo tenemos. Yo estaba casi a punto de pensar que aquí habría una sesión de destape. Se ha levantado Glenn, ha empezado a quitarse ropa, ha empezado a quitarse la gorra. Digo, uy, uy, uy, eso empieza bien. No, todavía no, que es muy pronto. Que es muy pronto. Pero han venido aquí como ya nos prometieron. Alex, tú también estás aquí más tempranito de lo habitual para estar con estos buenos amigos. Glenn and Friends, o Glenn Marples and Friends. Sí. Muy buenos días. Buen día. Glenn, bon dia. Després de 25 anys d'estar aquí, ja deus parlar i Vicenç i pagès i de tot. No. No. Más o menos. Más o menos. Bueno, también después de casi 24 años, David Keiper, tú también hablarás ibicenco, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Slowly. Sí. Petit. Petit. ¿Cómo estáis? Bien, ¿tú? Yo también, de maravilla. Vosotros, después de actuar ayer noche a Hartaros de Pinchitos y de tocar en San Antonio, sí. Avui aquí. Ajá. Ajá. Está dormido encara. Está... Glenn. Levanta el ánimo. Bueno, ya ven que han venido con las guitarras, lo ven los telespectadores, los oyentes, lo podrán oír dentro de unos minutos. Han venido ya hace un rato para preparar todo el equipo y no es broma, son unos monstruos. Yo los he visto actuar y realmente descubrí o recordé mi época de joven cuando tenía 25 años o 18, la época del auténtico rock and roll. Auténtico. Poor. Pero lo primero de todo, la vida del rock and roll y levantarse pronto por la mañana, y más siendo viernes, ¿es complicado para un músico? Sí. O sea, hombre, que... y más habiendo tocado anoche, ya ves. Y esta noche tocáis también. ¿Qué es mañana? Mañana es tomorrow. Mañana por la mañana, ¿qué es eso? In the morning. Today in the morning. Morning, ¿qué es morning? No, morning. No lo conozco. Morning es lo que no hay ahora en los bolsillos. No lo conozco yo. No. Morning es como cama, ¿no? Sí. Sí, más o menos tiene una similitud. Mañana, cama. Para algunos, porque vosotros trabajáis de noche, por lo tanto la cama es por la mañana. Bueno, contarnos historias, cosas, cómo está el panorama en invierno, porque en verano debéis dar vueltas y vueltas y más vueltas, o os aletargáis. Ahora se pasa la cabra. Pasa la cabra. Hombre, en verano estamos tocando casi cada día, entre hoteles y restaurantes y fiestas privadas, hay de todo. En verano, la verdad, que, bueno, el año pasado hicimos cerca de 150 conciertos, 120, 150 conciertos. Madre mía. Que no creo que haya muchos grupos en Ibiza que tengan la suerte de hacerlo, la verdad. Tenemos una suerte que... Y casi la, y casi la mitad fueron en verano. No, por supuesto, sí, David, vamos. David, ¿por qué estoy sin dinero? No, no sé, yo tampoco lo entiendo. Porque estás in the morning. Y en el morning no hay dinero. No. No. Y aquí os vamos a pagar una fortuna. Lo peor de todo, que somos rockeros, no hay drogas y tampoco hay dinero. No. Pero sí hay rock and roll. Mucho. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll. ¿Cuándo descubriste que tú... habías nacido para el rock and roll, para la música? Yo no sé, 10 años. ¿A los 10 años? Sí. ¿Y fue en Sheffield, en Inglaterra, sí, donde nació o donde vivió Joe Cocker, ¿no? Sí. ¿Llegasteis a intimar, a haceros amigos, Joe Cocker y tú? Sí. Ajá. Él toca cada Navidad porque su madre vive... Él vive en California ahora. Sí. Pero cada Navidad él está en Inglaterra, sí, con su madre. Ajá. Y canta en un pub, un local muy pequeño. Uh-huh. Es increíble. Con la copa de vino en la mano. Sí. Ya, ya. Bueno, claro, en Navidad, ¿qué quieres tener en la mano más que una copa de vino y una guitarra? ¿Eh? Mejor, ¿no? Mucho más. Sí. Bueno, habéis venido aquí un poco cansados, la verdad, y no queremos... Se ríen. Pero tenéis muy buena cara, ¿eh? Mira, mira, que... Mirad las cámaras. Estamos acostumbrados ya. Mirad las cámaras, o sea, tienen una cara que no han pasado por maquillaje, no, pero... Nada. Tienen unas caras muy saludables, de verdad. ¿Y cómo os conocisteis los dos? ¿Cómo os vareu conèixer, David y bueno, Glenn? Bueno, Glenn estaba tocando en un local en San Antonio, que estaban haciendo jam sessions, que había justo para los pinchos, creo que era, sí, si no recuerdo sí, mal, sí, que empezó a tocar los jueves. Y hacía jam session, de que podía ir a tocar quien quisiera con él. Por entonces eran solo tres en la formación, trío. Y bueno, yo, claro, con las ganas de tocar que tenía por aquel entonces, pues iba casi cada jueves a tocar con ellos y me lo pasaba bomba. Y ya lo hacían pasar bomba al público. Yo lo descubrí en ya tarde, realmente. Había oído hablar de ti, pero no te había visto nunca actuar en Jesús, en la fiesta que se hizo para el Kai Vicenc. Y dije... Subo al escenario, pero como yo no sé tocar, pues no subí al escenario, pero después fui a saludarle, a felicitarle, porque realmente me impactó, me causó ese calor en las venas, un flashback, efectivamente. Y sois muy buenos, de verdad que sois gracias, muy buenos. Y así rápidamente, los conciertos más próximos, aparte de esta noche... ¿Dónde os podremos ver en directo? Mañana. Esta noche tenemos libre. Que menos ya, mal, menos mal. Descansito. Y mañana estaremos a partir de las 4 de la tarde en Can Xico, en Sant Josep. De 4 a 6 aproximadamente. Y el domingo en el Mercadillo de Calariña a partir de las 12 del mediodía aproximadamente. Fíjate, todo el fin de semana. Vamos avisando a la gente, pues eso, que no se pierda ese espectáculo. Y si acaso todavía tiene alguna duda... Que... Pueden mirar por Facebook o en la web buscando Glenn Marples and Friends o en glennmarples.com, que está la web, allí pone todos los conciertos, lo pone todo. Podéis estar al día. Y si no, lo podrán ver ahora en unos minutos por la televisión de Vice Formentera o escucharnos por aquí por Radio Exit. Uh-huh. Así que si queréis ponemos ahora un minutito musical, vamos afinando de nuevo las guitarras. Se van afinando. La, la, la, la, la, la, la. Hay que afinar todo, oh, María. No. Pues ponemos un poquito de música y enseguida volvemos con un mini show por parte de Glenn Marples and Friends. Hoy con David Kaper también aquí en el estudio. Perfecto, muy bien. Oye, que me lo estoy pasando bomba, ¿eh? Que es que además son súper graciosos. Esto, el día que dejéis la música, metéis ya al mundo del show business, del espectáculo, de la comedia. Y que son y 43 minutos. Mm-hmm. Vamos a darles ya... pero vamos a decirles... 3, 1... Ahora no sabemos contar. Este es islandés. 3, 2, 1... No, este es el Lepe. Lepe. Ah, de Lepe. Un, dos, cinco. No. One, five, seven, nine. ¿Qué es el número de teléfono? Ese es un secreto. Es un secreto. Solo para ti. Ah, vale, gracias. Muy amable. Empezamos. Una canción de los Rollins, ¿no? Y... All right, Keith. Come on. Un, dos, tres, cuatro. Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what'll do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl gonna pass on by. I don't wanna be alone, and I left my girl at home, but I remember what she said. She said, my, my, my, now don't you tell lies, keep fidelity in your head. She said, my, my, my, now don't you tell lies, when you're done the show, hit the bed. And don't say hi like a spider to a fly, jump right ahead of my web. Well, we were set up, get up, go around downtown, down to a bar at the place I'm at, sitting, drinking, superficially thinking about the washed out blonde on my left. And then I said hi like a spider to a fly, I jump right ahead of my web, Dabby. Said she liked the way I held the microphone. And then I said hi like a spider to a fly, I jumped right ahead of my bed. Cuando nos ponemos como fans diciendo otra, oh, otra, otra. Oh, otra, otra. ¿Otra? ¿Tenéis otra? Dice que sí. Yes, ok. Es fantástico. Pero primero un poco de agua. Un poco de agua, la música en directo. Podrán seguir escuchándolo. Si se descargan la entrevista, la podrán escuchar otra vez más. Además que meteremos esto en YouTube a partir de la semana que viene. Uh-huh. Que también la gente lo pueda ver, no solamente oírlo, sino también disfrutarlo. Disfrutarlo, verlo, efectivamente. ¿Habíais estado actuando en un sitio tan pequeño como este alguna vez? ¿Habíais estado en algún sitio...? Hay bares que a veces nos ponemos en un rincón y... Sí, sí. Sitios pequeños, ¿no? Todos sí. Los servicios en la isla. ¿No? No, pero no. Es... Es algo maravilloso. Y martes en Santa Eulalia también para el carnaval. Ah, martes en Santa Eulalia. En la plaza. Tocamos el martes, sí. En la plaza. Creo en la que plaza. Sí. Ajá. Sí. O sea, tenéis el fin de semana de unido, ¿eh? No, en el Mercadillo, en Santa Eulalia, en Canchicu, en San Josep. Ayer noche en los... ¿Vacaciones cuándo? Mañana. No. Mañana, hijo, mañana. Hoy no puedo, mañana. Mañana. Tocáis versiones normalmente, ¿no? Pero tú, Glenn, te has dedicado, o tú, David, ¿habéis compuesto, habéis dedicado también tiempo a la composición? ¿Hacéis temas propios? Sí, tengo originales, sí, canciones, sí. Pone un disco aquí por un día. Claro. Un día os lo traemos al disco. Perfecto. Sí. Porque esta ha sido una canción de los Rollings. Ahora no sé qué nos haréis, otra canción. Tenéis que tocar otra canción antes de marcharlo. Sí. Ahora... Claro. Sí, una canción para Blues Dave. Oh. Es especial. Es especial. Vale, muy bien. Es una canción de escritor, es Kevin Ayers. Es muerto antes, pero... Como Dave. Uh-huh. Pero es... No sé. Vale. Un homenaje. Vale. Pues venga, cuando queráis. Ok. Across our dreams that were yearning, though we sought and we fought, but we never really thought of all our dreams that were burning. Then you sleep and you wake, I look at you, you turn away, with a face so black and full of yearning. So don't you trap my golden wings, 'cause my wings, they're golden things, made to fly, made to cry, made to die for you. You got to live, live your lives. Don't take out pistols and knives. Just live, live your life. Now you're learning. I look at you, you turn away, with a face so black and full of yearning. So don't you trap my golden wings, 'cause my wings, they're golden things, made to fly, made to cry, made to die for you. You got to live, live your lives. Don't take out pistols and knives. Just live, live your life. Now you're learning. casi lloro, ¿eh? Casi lloro. De verdad, triste, que es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Me gusta. En memoria de Bruce Dave. Sí. Muy bonita. Siempre. Memoria de Bruce Dave. Pero supongo que tenéis un repertorio amplísimo en el cual hay mucha gente que ya no está, pero que tenéis vosotros sus canciones. Me gusta versiones diferentes, ¿no? Uh-huh. Sí, porque aquí habéis cantado canciones melódicas, pero cuando estáis en un escenario con puro rock and roll, hacéis que la gente vibre, que la gente se mueva, que la gente disfrute. O sea que es hay para todos los gustos. Aparte que os gusta dar vuestro toque personal, porque yo recuerdo un concierto vuestro de estar tocando un tema de Four Non Blondes y hacer un solo de Guns N' Roses. Un poco cambio. El ritmo también es importante. Y ver la gente cómo responde también. Mm. Si la gente decae, siempre, pues darle brío, ¿no? Sí, casi sí. Que el repertorio lo vas haciendo sobre la marcha. Sobre la marcha. No puedes tener un orden y ceñirte al guión, ¿no? Como quien dice. Muchas bromas también. Muchas bromas. Sí. Le gustan las bromas. ¿Vamos ¿eh? En el bar? El bar está al fondo. Sí, luego solo tomamos. Solo café, ¿no? Solo café. Teníamos que haber traído la botellita de. Creo que sí hay. Creo que sí. Sí, hay. Vamos a tomarnos una copita. Sin alcohol en este estudio. Este estudio sin alcohol. Luego allí. Luego allí ya veremos. Glenn, fuera del estudio. Bueno, de verdad que ha sido, no sé, Alex, estamos ya llegando a nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutitos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muchísima suerte. Y vamos a recordar, ayer actuaron en San Antoni con los bocaditos, los pinchos. Hoy libre. Hoy descanso. Hoy dormir, sleep, very sleep. Sí. Too lot sleep. Mañana en San Josep, en Can Xico, el domingo en Cala Llenya y el próximo martes en las fiestas de carnaval en Santa Eulària. Y el próximo sábado, David, a los Scorpions. Que nos vamos David y yo. Os vais. Uf, madre mía, David qué peligro. David y yo nos vamos. Nos escapamos de la isla. Qué nos peligro, madre mía. ¿Tú sabes, Maribel, que dije que yo el próximo viernes no vengo? Me voy con este señor de aquí. Vaya, me lo dijiste, que te ibas a ver la última actuación de Scorpions. Última o gira. Eso dicen. Porque yo no tengo dinero. Tú toca. Tú no. Scorpion. Tú no vacaciones. ¿Y tú por qué no vas? No, yo no tengo dinero. Eso. ¿Cómo que no tienes dinero y trabajas como un... Soy el jefe. Lo hemos arruinado. Te están tomando el pelo, ¿eh? Mal. Así no. Bueno, no hablamos más. Bueno, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias esta mañana. A vosotros, Alex. Y muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos sobre los escenarios. Yeah. Gracias a Glenn Marples and Friends, que han estado hoy en directo aquí en Radio Exit y en televisión de Ibiza y Formentera. Yeah.